y en el 2015 como la narcotraficante más sexy del mundo, bella y peligrosa, así se puede describir a Ana María Hernández Ledesma, alias La Muñeca, debido a que esta mujer fue capaz de ser portada de revistas para caballeros como Maxim y moverse entre los dos carteles mexicanos más poderosos, el cartel de Juárez y el cartel de Sinaloa. Una ex agente de la DEA incluso le atribuyó un romance con Joaquín el Chapo Guzmán. Cuando este se encontraba prófugo de la justicia, la revista Maxim la nombró en 2015 como la narcotraficante más sexy del mundo. Ana María estuvo casada con Daniel Ledesma, un viejo inspector de aduanas, protección fronteriza, y fue encarcelado en 2010 por informar a los miembros del cartel de Juárez por dónde podían pasar cargamentos de estupefacientes desde México. Dos valses de Émile Waldteufel, compositor francés que vivió entre los años 1837 y 1905. Todo el musical se basa en valses y polifes. Hemos elegido dos valses, el primero de ellos, de Emmanuel, y el segundo, Homenaje a las Damas, 1853. ¿Qué se trata de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la escuchen maya sa su chica me kingem ku añara su me gañara su me ashi ota me sang sata ma mi daga vati miade avati miade mi kai marut kuya imarut kuya de kaske tu tavati tu sanu ba kai apat kamano apat kamano yachi mantu amuba apat mengama Iman we mate ya inde samia he andu yamayano ano yamayano andu yamayano ano yamayano yamayano ano yamayano ano yamayano na ano yamayano ano yamayano ano yamayano ¿Qué quiere decir esto? Nosotros anteriormente hemos sido considerados los artesanos como grandes depredadores de la misma naturaleza, porque usábamos en realidad las cabezas de animales como mono, tigre y esas cosas, por desconocimiento de nuestras mismas autoridades. Entonces nos ha tocado a nosotros mismos tratar de que no nos llamen depredadores, que nosotros hoy en día estamos creando nuestra propia artesanía, pero diferente. Por ejemplo, esto es una anaconda, ¿no? Como usted lo puede ver, es una anaconda, pero esta anaconda parece real, pero no es real, es creado por mi persona. Es creado con la mandíbula de este pez. Lógicamente es un pez que es consumida por los más pobres en la Amazonía. Se llama huasaco, pero en el mundo le conocen como el pez lobo, ¿no? Y tenemos también otras artesanías como esto, que es una serpiente venenosa, ¿no? Con su acabado de serpiente venenosa. Pero en realidad esto es creada por este pez. Este pez que es consumido también por los más humildes en la Amazonía, que es muy delicioso, lógicamente, pero lo ponemos así y podemos hacer una serpiente venenosa que no le envidia nada a otra serpiente. Cualquier tipo de serpiente venenosa, ¿no? Yeah. gracias también a la gente de Inversiones Josué. Ya saben, papá, tiene el tiempo suficiente para comprar lo que está buscando con lo que respecta a útiles escolares. En Inversiones Josué hay marcas de cuadernos, ¿eh?, como Surdo, Stanford, Premium y mucho más. Cuadernos cuadriculados, doble raya, rayado, lápices, lapiceros, colores, crayolas, tinta, plastilina, correctores, atadores, diccionarios, minifarbios, forradito de los cuadernos, útiles de oficina, mochila, lonchera, para el niño de inicial. Estamos en Próspero 766 a 768 o puede ingresar por la NICA 761 al 765. Inversiones como suena. Un saludito también para mi gran amigo, el señor